nos fijamos en ti, Señor. Vamos, todos juntos. Vamos con nuestras palmas. Así. Dale un grito de júbilo. Hoy nos gozamos, nos regocijamos. Me regocijo en Jesucristo porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado. Su amor me ha cambiado. Dilo. Me alegraré. Regocijaré. Nueva criatura soy. Vida eterna me dio Jesús mi Señor. Yo me alegraré. Regocijaré. Jesús mi Señor. La mejor música cristiana. en musicascristianas.net.